Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Algo con R, resguardar. Construyen dos centros de aislamiento para tratar pacientes con COVID-19 de la Villa 31. El Gobierno Nacional comenzó a instalar dos centros de aislamiento para el tratamiento de pacientes con coronavirus en Retiro, cerca del barrio Padre Mujica. Entre ambas construcciones habrá 1.400 camas para internar a personas infectadas y así poder aislarlas de su entorno y cortar la cadena de contagios. Uno de los lugares está siendo construido por el Ministerio de Transporte de la Nación y otro por el Ejército Nacional. Reclamo. La Defensoría del Pueblo pide hisopados masivos en el Hospital Borda ante la confirmación de 6 casos de COVID-19. El primer infectado se confirmó el pasado 12 de mayo, que ante los síntomas que le habían aparecido, había sido derivado al Hospital Pena, donde se verificó el cuadro de COVID. El órgano de revisión de salud mental ya había reclamado a las autoridades sanitarias porteñas que realice testeos masivos a toda la población de los hospitales monovalentes de la ciudad. Restituir. El laboratorio recuperado Farmacó producirá test rápidos para detectar el COVID. La cooperativa producirá tiras de diagnóstico rápido de coronavirus que desarrollaron investigadores de la Universidad Nacional de La Plata. Hace un año, el laboratorio cerrado desde 2016 pasó a manos de sus trabajadores y obtuvo el permiso de la justicia para continuar con la producción de fármacos. Es la primera empresa recuperada del sector en todo el mundo. Repudio. Apareció el cuerpo sin vida de Luis Armando Espinosa tras una semana desaparecido. El trabajador rural estaba desaparecido desde el día viernes pasado, luego de haber sido atacado junto a su hermano por una decena de policías que presuntamente hacían control del cumplimiento de la cuarentena. Los rastrillajes se reorientaron hacia la zona de Alpachiri, en Tucumán, donde se encontró el cuerpo debido a la confesión de dos policías que admitieron una participación menor en el encubrimiento. Respiramos en el aire algo que no se puede nombrar. Algo que no se puede nombrar. Algo con R. Algo con R. Algo con R. Eso que no se puede nombrar. Bienvenidos y bienvenidas a Algo con R en esta versión de viernes 22 de mayo, día 500.840 de cuarentena. Manupa, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Estamos extrañando a una persona que suele estar los viernes en Algo con R y por eso la voy a... quiero saludarla inmediatamente porque ya es como un nivel de extrañación, no sé cómo decirlo. Sin preámbulos. Estela Nessi, ¿estás del otro lado? Estoy acá. ¿Cómo estás? Hola, Estela. Mucho. Manupa, Kime. ¿Cómo estás, Estela? Sí, acá andamos. ¿Qué les puedo decir? Bien, bien. La verdad que bien. No me voy a quejar. Y debo decir que estamos todos bien acá con Bruno. Pero bueno, se extraña mucho estar en la radio. Bruno, el hijo de Estela, que es conductor de este programa también, pero bueno, debido a cuarentenas y demás, no está pudiendo venir, por eso las teníamos mucho. Ya tres en este estudio es mucho, así que está bien, tenemos que manejarlo. Sí. Qué pena igual, estoy con una gana de ir. ¿Cuándo flexibilizará? Ay, no, flexibilizar no, palabra que odio también. ¿Cuándo podré ir por ahí? Porque como viene la mano, es más probable que yo deje de venir un viernes para que puedas venir vos, a que podamos meter más gente en el estudio. Ay, por favor, tenemos fecha. No sé, yo por lo menos un mes. Mediados de junio. Ahí va, 20 sí. 20 de octubre. Banco, sí. ¿Qué dijiste? ¿Eh? 20 de octubre. No, no quiero cumplir años en cuarentena. No. Por favor. Es verdad, no, Manupa, claro. Bueno, yo me parece que meto cumpleaños en cuarentena, ¿eh? ¿Estela cumple cuándo? Estela, ahora no. Ahora cumplo el 6 de junio, así que... Ah, cumple, uy, sí, estás comprometida. Estela, ¿podemos hacer una llamada? Estela, ¿puedes ir organizando desde ahora la llamada ese día? ¿Qué día cae? 6 de junio, te pido por favor. Sabes que no estuve mirando. Es un miércoles. Ya te chequeo. No, mentira, esto es mayo, estoy viendo mayo. Junio, es perdóname. Es un sábado. Es un domingo, Estela. Sábado tengo yo. Ah, sí, estoy en 2021, Manupa, por eso... Vos cancelaste el 2020, ya está. Ya fue. Claro, ya fue este año. No, es un sábado, listo, con todo motivo, alta fiesta. Por Zoom. Sí. Nos vemos ahí. Che, Esti, estábamos esta semana, saludamos a Sole Vázquez, lo tengo también, por favor, la que falta en este viernes, en la operación técnica. Estamos esta semana preguntándonos anécdotas con famosos y famosas. Yo no me acuerdo si vos compartiste alguna. No compartí ninguna, pero tengo una anécdota que me costaba contarlo, tal vez con cuando era más chica, con amigos, porque sonaba medio raro, pero... Una vez conocí a Pipo Gorosito. Ah, pucha. ¿En qué contexto, te pido? En la cancha, obviamente. Claro que sí. ¿Pero vos lo viste jugar o era fuera del campo de juego la anécdota? No, fuera del campo de juego lo vi. Y me sorprendió. Me sorprendió ese pelo. Okay. ¿Viste qué cabellera que tiene el Pipo? Qué melena, ¿eh? Sí. Qué melena. Y me decían, es Pipo Gorosito. Y después, otra anécdota medio con famoso, pero... Nada, una anécdota media trunca, no sé si es tan famoso, pero estaba sentada viendo el recital del Indio en La Plata, que se pasó varias veces en el Luna Park, sí. ¿No? No estoy equivocada con esto. No estás equivocada. Bien, estaba sentada mirando el recital, mirando el, digamos, el corto, el DVD sobre el recital, y después me enteré que al lado mío estaba Vanegas. Es el guitarrista de la batería fundamentalista. Sí. Bueno, estaba al lado mío y yo, nada, para mí... Tenías una buena ubicación, imagino, entonces. ¿Cómo? Tenías una buena ubicación. Estaba en una buena ubicación, sí. Estaba acomodada en ese entonces. Claro. Muy bien. Después perdí el acomodo, pero en ese momento lo tenía. Bien, Esti. Bueno, bien, me gustan las anécdotas. Y un poco de rock, un poco de fútbol. Mucho rock como Estela. Totalmente. Estela tiene rock. ¿Estás tomando algo fresco? ¿Estás bien? Estoy bien y estoy por abrir una fresca. Está muy bien. Acá también, Esti, te extrañamos, hacemos brindis a la distancia. Salud, un brindis a la distancia ahí para ustedes. Bien. Y bueno, les quiero, les extraño. Te mandamos un saludo enorme. Y te vamos a dedicar el tema musical que eligió Paula Prati para iniciar este programa. Exactamente. Me encanta. 7:30, Manupa, estamos haciendo sorteo de esta pregunta. ¿Con qué anécdota de famoso tenés? Ya estamos cerrando las listas. Yo me traje la anécdota. ¿Ahora nos contás después? Sí. ¿O querés contar ahora? ¿Después? Bueno, después. Bien, esta es la pregunta del sorteo colectivo que hicimos junto a Charco Arena y Eso que Falta. Vamos a arrancar este programa. Eso que Falta. Eso con R. Vamos a hacer un programa que se llame... ¿Eso con R? Eso con R. Está bueno. Algo con R con este tema que es Star Crawlers Ants, hormigas, sí. eso claro. Registren el WhatsApp de la tribu. 11-6710-3758. A Algo con R en día viernes. Manupa, de lo que tenemos los días viernes usualmente, ¿no? Que es música, hay humor y hay información. La información en este caso no viene de entrevistas que hagamos nosotros, sino de audios recopilados de noticias que ha compilado nuestro amigo Saurio, compañero, al que le mandamos un gran abrazo, a quien no hemos podido ver estos últimos meses y semanas, porque así claramente es. Pero bueno, sigue siendo este informe tan lindo que pasamos cada viernes de lo que ha pasado en la semana un poco, ¿no? En todos lados, en todos los medios. Delicias de la pandemia mediática. ¿Te parece que lo escuchemos ahora? Por favor. Por favor. Los lazos de solidaridad, el aplauso en el balcón, ¿eso no es una revalorización del lugar del otro en mi vida? Yo no he visto grandes conversiones. Creo que el que era choto sigue siendo choto y el que era copado con el otro es más copado que nunca. La normalidad que conocimos no existe más. Va a haber otra normalidad. Ellos piden volver a la normalidad. Bueno, quiero decir hoy que la normalidad no existe más. Como algún tonto repite, nos enamoramos de la cuarentena. ¿Está bien lo que está pasando? ¿Está bien esta cuarentena que va a ser la más larga del mundo, la de la Argentina? Parece que Pedro Kahn le gusta... Bueno, Andy Warhol, que era un artista americano, si hay un minuto de fama no se le niega a nadie. Estamos en Argentina, con muchos contagiados, pero muy pocas muertes respecto a los contagiados. Yo no soy sanitarista, no soy economista, pero sé contar. Parece muy responsable la actitud de Macri en este momento de no ponerse, porque la verdad es que la voz que tendría que tener sobre esto es una voz crítica. ¿Qué opina Cristina de la cuarentena, del COVID? No sabe nadie, precisamente porque no dijo nada, nada. Es la vicepresidenta de la República, nada. En Francia decía, mire, no le ganamos al virus, pero salimos del confinamiento. Imagínate la pandemia con Macri, viste que lo habrás escuchado un montón de veces. Para empezar, creo que nosotros la hubiéramos gestionado mejor. Hubiéramos cerrado Ezeiza, hubiéramos controlado Ezeiza, hubiéramos comprado reactivos. Acá, en cuanto salgamos del confinamiento, van a empezar. Y ya le ganamos al virus, papá. Escuchame una cosa, estoy acá enterándome de que fue muy mal la indagatoria de José, que no estás actuando como nos dijiste. ¿Me podrás explicar? ¿En qué contexto se dio este mensaje de Michetti? Ya, habría que preguntarle a ella lo que quiso significar. Creo que la indagatoria de José debe ser por Barbaquia. ¿Le respondió este audio a la entonces vicepresidenta? No le respondí el audio, pero si nos ponemos a analizar en serio, Gato, yo creo que este episodio del audio es el menos grave dentro de lo que se dio en el expediente, ¿no? Garabano decía directamente que había que pedir la absolución de alguno de los imputados, y cuando uno le pedía por qué, decía porque son amigos. El fin de semana apareció en algunos portales kirchneristas que el gobierno nacional le estaba dando los famosos ATP al algunas empresas que al gobierno no le gustan, sobre todo al kirchnerismo duro no le gusta. Por ejemplo, le da ATP al grupo Clarín o, por ejemplo, le da ATP al grupo Techint. No se trata de algo que esté mal, que el Estado pague los sueldos, sino que se trata claramente y objetivamente de dos empresas que no lo necesitan. El kirchnerismo más duro que dice, sí, sí, ayudamos a las empresas, pero no a todas. Al enemigo es justicia. Si vos fugaste divisas, bueno, vos no podés acceder a esto. Si vos repartiste utilidades, bueno, vos no podés acceder a esto. Acá me parece una idea que no sé si es chavista, calificada como vos querías. Para mí, lo que están haciendo, algunos están usando el coronavirus para acelerar el chavismo K. No voy a perder un minuto más, te lo voy a decir clarito. Alberto, Cristina y Axel Kicillof arrancaron la campaña para 2021. Arrancaron ya. ¿El Cris Albertismo o el Albert Cristinismo? La Nación armó esta nota insólita. Trata de Wikipedia como K, dice la tendencia pro-kirchnerista que esconde la enciclopedia virtual. Logra instalar verdades a medias o mentiras a medias. Esto antes fue el telar de la abundancia, después estalló la estafa del doctor Trucho Mulberger, ahora apareció la estafa de las maquinitas rejuvenecedoras. ¿De qué color es esta mesa? ¿De qué color es este papel? Puedo estar equivocado, me equivoqué mil veces. ¿Qué le diría usted a la reta? Que se deje de joder, la verdad que se deje de joder. Ramona Medina murió, que se quejaba que no había agua en la Villa 31. Es difícil poner en palabras tanta impotencia, tanto dolor. Todos los medios que no querían mostrar el video de Ramona viva terminan mostrando el video de Ramona muerta. La callaron a Ramona en vida, no la callen más. ¿Vos volvés a decir que la persona que murió en la Villa 31, Ramona, ¿cómo se llama? Sí, llama Ramona Medina. Ramona Medina. ¿Por qué si es que la quieren convertir en Maldonado? ¿No es demasiado eso? Porque ya lo están haciendo, Luis. Porque ya lo están haciendo. ¿En dónde ya lo están haciendo? En las redes sociales. Está matando a los nuestros. No, es medio perverso eso. No, bueno, no. Pero no lo porque decimos porque sí nosotros. Que está, es como si fueras con un revólver que tiene un balín de COVID-19. De urgente, nos mataron a Ramona. ¿Quién dijo eso? Atragantado, bueno, la gente de garganta profunda, ¿no? Atragantado. Garganta de, poderosa. Poderosa, ah, no, perdón, ay, ¿qué estoy diciendo? No hay problema, ¿eh? Sí, ahora esto. Bueno, no te preocupes, vamos. Menos mal que no estás 678. No hay problema. Atragantado de bronca. No hay problema. Ya dolor, no hay... claramente es responsabilidad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Dicen los que viven en el barrio que dejaron de trabajar en esta obra de agua potable cuando perdieron la elección en el barrio. Es una obra de no más de 50 millones de pesos, nada. Para el gobierno de la ciudad, nada. Sobre todo cuando la red está construida y lo único que falta es empalmar un troncal con la red interna. Listo, se acabó, cerremos todo. La culpa la tiene Horacio Rodríguez Larreta. ¿De qué? De lo que pasa ahora y de lo que venga también. Ah, qué lindo. Al ver mostrarme la filmina, no podemos ni ir a la esquina, no, pero podés sacar. Vivo poniendo la bandina, ay, al bife y a la mandarina. Baja la curva en Argentina, ay, al ver mostrarme la filmina. Relajemos. Hasta las 20, algo con R. Relajemos. Hasta las 20, algo con R. Algo con R, estamos en vivo hasta las 8 de la noche, Manupa, y nuestra pregunta... ¿Cuál es la consigna de la semana? Ay, necesitamos el audio de nuestra compañera, mandamos un gran beso a nuestra compañera. ¿Cuál es la consigna con R? No es algo con R, bueno, no solo algo con R, sino de eso que falta y de charco de arena. Nuestra anécdota con famosos y famosas. Sí. Yo ya conté la mía ayer, te toca a vos, Manupa, es tu momento. Yo tengo una anécdota... Se trata de anécdotas bizarras, ¿no? Sí. Bueno, no sé, yo te digo la verdad, las mías no tienen nada original. ¿Qué sé yo? ¿Es que te hayas cruzado con algún famoso famosa? Como dice Estela, para vos era un ídolo, para mí vale. No, para mí, de hecho, yo no estaba seguro del nombre en ese momento, pues lo cual hace que sea famoso. Bien. Porque si lo conoces por la cara y no por el nombre, también es una señal de que alguien... Total, me suena, lo de alguno lo tengo. Claro. Bueno, esta anécdota pasó hace muchos años, bien. Más de 20. Bien, no quiere dar referencias mayores. Y habíamos ido con unos amigos y amigas a una fiesta en el paracultural de la calle Chacabuco. Bien. No confundí con el viejo paracultural de la calle Venezuela, que no tengo tanta edad. Yo no tengo ni la data de Venezuela. Bien. Chacabuco al 1000. Sí. Chacabuco casi San Juan. Había una fiesta... Llegamos a la puerta de la fiesta y bueno, se empezó a juntar una gente, que de repente éramos 10 ahí negociando la entrada, viste que somos tantos, juntamos tanto, y en la puerta para entrar al local estaba la persona que te cobraba la entrada, sí. Y al lado había un actor que se ve que era amigo de la gente del espacio o de quienes organizaban la fiesta. Este actor era muy popular en ese momento porque era uno de los protagonistas de la tira Poli Ladron. Ah, te pido, por favor. La primer tira de ficción de Polka. Ajá. Uh-huh. Y el actor en cuestión era Alejandro Fiore, que después actuó en Los Inhumuradores. El pelado, perdón. Exactamente. Bueno, ya era medio pelado, igual, estamos hablando de más de 20 años, pero la cuestión es que no sé quién del grupo en el que yo estaba fue el que lo reconoció y empezó a cantar Poli Ladron Botón, sos amigo de Dualde, la que te parió. De repente éramos 10 energúmenos y energúmenas cantando en la puerta del local, íbamos entrando, sí. Porque pagamos los tickets, entramos a la fiesta y había el lugar tenía un pasillo. Sí. O sea, vos tenías que entrar y el salón, digamos, estaba en el fondo. Sí. Y mientras íbamos pasando en fila, uno por uno, al lado de él, íbamos cantando. ¿Y él qué cara? ¿Qué reacción? Con su mejor, un referente, una persona, digamos, del estrellato de la televisión, puso su mejor sonrisa. Pero obviamente nos odiaba, digo, estos infelices, estos, digamos, una banda, imagínate una banda de adolescentes tardíos gritándote, sos amigo de Dualde porque sos un botón. Bueno, nada, eso fue una anécdota graciosa. Él estaba dentro del lugar, estaba en este evento. Él estaba en el evento, claramente. Bien. Sí, estaba hablando con la persona que cobraba las entradas. Bien. Yo te quiero contar que una amiga mía ha hecho clases de teatro con este muchacho online. Online no, hace poco gratuitamente. Está ofreciendo clases de teatro. ¿Online? No fue online. Fue antes de que empezara toda esta pandemia. Okay. Hizo clases con él en vivo, en directo. gratuitamente. Mirá que cumpa. Sí, totalmente. Así que bueno, no supe mucho de él después de los simuladores, quiero decirlo, pero no sé, probablemente actúa en otros lugares. Sí, seguro, ¿no? Que... Estoy medio perdida yo. Sí, pero... Bueno, esta es la pregunta de nuestro sorteo colectivo. Manupa, estamos cerrando lista ya. En 10 minutos hacemos el sorteo, un poco menos. ¿Los premios? ¿Cuáles son los premios? Tenemos dos bolsones de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Así es. Verdura agroecológica. Cada ganador, ganadora se estará llevando un bolsón, cada uno. Y un bolsón de la cooperativa Pueblo a Pueblo, que pueden buscar UTT, Pueblo a Pueblo, en Instagram, en las redes sociales, para ver qué otras, qué cosas ofrecen, más allá de ganarse aquí en la tribu este premio. Pueden ir y pasar. Están atendiendo, obviamente, con las precauciones necesarias. Y bueno, después de la tanda estamos anunciando quiénes ganaron. Un dato interesante, si vas al almacén de ramos generales de la UTT de la Avenida Díaz Vélez, si vas a retirar tu bolsón, sí, no tenés que hacer la fila como si fueras a comprar, okay, al almacén. No es lo mismo. No es lo mismo, vos podés pasarlo y te anunciás, decís, vengo a retirar el bolsón que me gané. Bien. En algo con R o con la tribu, digamos, para armar con más propiedad. Perfecto. Y no tenés que hacer la fila. Perfecto, entonces tomen eso en cuenta. Y la UTT tiene varios almacenes de ramos generales, no solo aquí por esta zona de Almagro. Se puede retirar en cualquiera de los almacenes. En cualquiera, que quede más cómodo, obviamente, a la persona, donde esté ubicada, ahí en Devoto, ahí en Avellaneda, etcétera. Así que, bueno, Manu, pues eso es todo, ¿no? Eso es todo. Has contado una gran anécdota de famoso, te digo. Tenemos un montón muy buenas, así que después, pues, cuando ganen, leeremos las que ganaron, porque no vamos a poder leer todas. Ya se fueron leyendo en esta semana, en el vivo de la radio, además. Sí, mucha repercusión de la consigna. Mucha repercusión. Sí, además está bueno. La verdad que todo el mundo a una cosa tuvo, no sé. Aunque uno diga, ay, capaz que no fue tan importante, pero para mí vale igual. Bien, vamos a un tema musical, ¿te parece? Por favor. No sé cuál. ¿Lo tiene Soria Vázquez? Alfonsina, ajá, sí, Alfonsina. Vamos a escuchar Zarpe. Zarpe, decidida y de cara al sol que al volver me dirá quién soy. Alta y flameando vendrá mi visión, sin miedo, sin pausa, habrá en el cielo otro cielo, quiere nacer. Ahora que bebo este elixir de azar y me acierta la dulce vigilia, redimiré aquellos días en que creí morir. Zarpe, decidida y de cara al sol, sol que al volver me dirá quién soy. Cuando te fuiste en la noche, tragó tus ojitos duros como piedras. A cada paso que diste murió la fortuna que creí que eras. Cuando te fuiste el arrullo del mar me contó quizá no me quisieras. También me dijo déjame besarte los pies, mi preciosa guerrera. Zarpé, decidí. Sol que al volver me dirá quién soy. Hasta las 20, algo con R. La autogestión entre los dientes. La tribu construida. La tribu es la tribu. La tribu. 30 años. La tribu. Hola, mi nombre es Florencia Canale. Quedarnos en nuestras casas es la mejor manera de cuidarnos del coronavirus. Sin embargo, para muchas mujeres el aislamiento puede aumentar el riesgo de sufrir violencia. ¿Conoces a una mujer que está en esta situación? No la dejes sola. Escribile o llamala todos los días. Pedí ayuda. Llama al 144 las 24 horas desde cualquier lugar del país. Es gratuito y anónimo. Si vivís en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también podés comunicarte al 137 o por mensaje de WhatsApp al 11 27 06 2855. En caso de emergencia o riesgo de vida, marcá 911. Vos también podés frenar la violencia de género. Espacio publicitario. Copo. Comercializamos productos de almacén, verdulería, librería y mucho más. Producidos por cooperativas populares y empresas recuperadas. Misión Me Copo. Nos organizamos para una vida digna. Los gurises sin patrón, repíquete a los pies, caminaditos. Búscanos en la web como Misión Me Copo y copate con la economía popular. La zona Clark es para el uso exclusivo de los clarkianos. Así que le dije, dame el bien faro, ¿entiendes? Este sujeto no sabe de monedas interestelares. Es como si tratara de comer Flim Flam. Eso es lo que comemos en Gearbonest. La zona Clark es para uso exclusivo de los clarpianos. Clínica Veterinaria del Labrador. Servicios para mascotas, venta de alimentos y juguetes, cirugías y vacunas, peluquería canina, urgencias las 24 horas. Clínica Veterinaria del Labrador, Avenida Corrientes 4541, entre Lambaré y Yatay, teléfono 4863-0700. No me gusta esto, Morty. No soporto la burocracia. No me gusta que me digan qué hacer y a dónde ir. Creo que es una violación. ¿Metiste las semillas en tu trasero? Sí, Rick. Acabemos con esto, ¿sí? Estas cosas son puntiagudas. ¡Me duele! Quiere decir que son de las buenas. Eres un buen chico, Morty. Esas megasemillas son importantes para mi trabajo. Todos podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. Siguiente. Excepto tú. Tú irás por allá. ¿Por qué tiene que ir por allá? Chequeo al azar. Irá por la nueva máquina. ¿Qué nueva máquina? Una nueva máquina. Detecta todo lo que tengas en el trasero. ¡Corre, Morty! ¡Corre! ¡Alerta roja! Doná para que la tribu siga encendida. Hoy más que nunca necesitamos de tu ayuda para poder seguir ejerciendo el derecho a la comunicación, construyendo una perspectiva distinta a la de los medios comerciales. Para que la tribu siga encendida. Podés donar ingresando a fmlatribu.com/ para que siga encendida. Necesitamos de tu ayuda para que la tribu siga encendida. Siga encendida. Introduciré las coordenadas de nuestro mundo, Morty. ¡Cúbreme! ¡Oh, cielos, Rick! ¡Ya sabes! ¡No! ¡No quiero dispararle a nadie! ¡Son robots, Morty! ¡Está bien si les disparas! ¡Son robots! ¡Ah! ¡Me arrancaron una pierna! ¡Piense de Sandra! ¡Llamen a su esposa y a sus hijos! ¡No son robots, Rick! ¡Es un decir, Morty! ¡Son burócratas! ¡No los respeto! ¡Sigue disparando, Morty! ¡No tienes ni idea de cómo es la prisión aquí! Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero, por el aguante de vivir sin fútbol, por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras, por ir al campo, por llevar el trabajo a los más importantes, por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina unida. Argentina presidencia. ¡Vamos, Morty! ¡Tenemos que salir de aquí ahora! Fin de espacio publicitario. El aire. Como llamado a la acción. La tribu, ex la tribu. 30 años. Recuerden, 4864-0489, 4866-1095. Hasta las 20, estamos en vivo en Algo con R, tal vez se va a transformar en Eso con R. En algún momento vamos a hacer un programa a la mañana. Manupa, tenemos los resultados de ese sorteo, del sorteo colectivo que estamos llevando adelante con Eso que falta y Charco de arena en toda la semana con esta pregunta que fue anécdota con famoso. Así es. Voy a anunciar el primer ganador, ganadora, que se lleva un bolsón de la Unión de Trabajadores de la Tierra y es Laura Núñez, que nos escribió al Instagram de Charco de Arena y nos contaba que su anécdota fue hace muchos años en la Feria del Libro. Estaba Lelutier. Allí estaba en el stand de la editorial La Flor firmando un libro de ellos. Yo era una estudiante universitaria sin un mango, no lo podía comprar, así que les pedí que me firmaran un libro de la Facu. Me hicieron poner roja como tomate con las gastadas, pero muy amablemente me lo firmaron y hoy es uno de mis tesoros más preciados. Bueno, qué lindo. Sí, tierna anécdota. Tierna es la anécdota. Le podrían haber regalado un libro también, ¿no? También, sí, habría estado muy bien. Laura Núñez, la primera ganadora del bolsón de la UTT. Segundo ganador de bolsón de la UTT, Julio Moyano, julio.moyano.50, estos son usuarios, que escribió al Instagram de Eso que Falta y dijo que su mejor anécdota fue con Silvio Rodríguez cuando tenía 13 años. No hay mayor expansión de la anécdota. Pero, no sabemos qué pasó. Viste cuando respondés en Instagram a las historias, capaz no había mucho espacio, no quiso escribir mucho, pero bueno, con Silvio Rodríguez, muy bien. Para mí, vale. Vale oro, vale punto. Bueno, pero no tenemos idea. No sabemos qué pasó. No. Digo, yo no conté la de Brian May porque era intrascendente. No te puedo creer. ¿Por qué intrascendente? Porque no pasó nada. No pasó nada. No tiene remate. No hubo nada. No hubo anécdota. Lo vi, ya está. Claro. Bien, el tercer premio, el bolsón de pueblo a pueblo, se lo lleva Mariel, que contaba que hace años atrás, una tarde caminando con la hermana por Palermo, cerquita de Plaza Serrano, por allí, vio que venía Juan Minujín. Esta comparte anécdota conmigo, ¿eh? Y lo había reconocido, pero como suelo ser distraída, mi hermana me pegó un codazo y nos miramos y reímos, nos vio la distancia, sonrió un poco porque vio que la estábamos viendo como cholulas y nada, bueno, no, al final no se hablaron, pasó que no hablaron, pero hubo momento, hubo amor, hubo así como, ay sí, una complicidad. Dice que los vio, bueno, y siguieron caminando, pero sí, no hubo intercambio. Yo me animé y fui y le dije, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Vamos a sacarnos una foto, tomando una cerveza. Así que Mariela lleva el bolsón de pueblo a pueblo. Estaremos contactándonos para arreglar el envío y demás para que les pueda llegar el premio. Así es. La semana que viene habrá una nueva pregunta y sigan participando siempre a nuestras redes sociales. No dijimos algo con R, están bueno en las redes sociales, en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Twitter, algo-con-R en Twitter. Y los demás programas también, Eso que Falta y Charco Arena, se pueden seguir participando a cualquiera de esas redes para ganarse los premios cada viernes. Y las redes de la tribu. Y las redes de la tribu, FM La Tribu, así todo junto, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Mira, muy fácil. Bien. Manupa. Momento de música. Momento, ya estamos entrando en tu momento. Entrando en el cierre del programa, cierre de la semana. Vamos primero a escuchar el tema con R, que cierra este criterio. Exactamente. En homenaje, en la memoria de Ramona. El criterio es Ramona. Y más allá, además de pedir justicia por Ramona, hablamos de la situación en general de las villas, tema que la tribu viene cubriendo ampliamente en el último tiempo, y todo lo que pasó fue consecuencia de lo que, bueno, veníamos hablando, y obviamente ante la inacción, lo que pasa. Por eso es que con cada tema esta semana fuimos recordando y pidiendo justicia de alguna manera con los temas musicales que fueron curando, diría la doctora Prati y usted. Así es. Hoy vamos a cerrar con una banda mexicana que se llama Los de Abajo. Bien. En este tema participa Malena D'Alessio. Bien. Es un tema grabado en el año 2011. Aclaro la fecha porque por ahí hay algunos personajes que se nombran que están contextualizados históricamente. Bien. Si bien las problemáticas y las demandas de justicia siguen vigentes y van a seguir vigentes por mucho tiempo más, está bueno aclarar esto. Entonces, Los de Abajo, Malena D'Alessio, escuchamos. Por favor. Para usted, si quiere dar y vos, si quiere dar y daría. odio la neta, que está famélica, anémica, la indiferencia sin decencia en su boca. Y en las villas, no se trata de dar limón, nacido de dar vuelta a la tortilla. Tira la valla, sale a la calle, deja la silla, a la batalla como Pancho Villa. Guerra de guerrilla como el Che Guevara, o como el comandante Chávez en democracia, o como Evo Morales, guerrero aymara, presidente en su propia cara. En tu propia cara, que se descascara. Hay cosas que están cambiando en Latinoamérica. En cada barrio, cada favela, cada villa, cada vecindario, son las ciudades de los dioses que a diario van despertando del pasado su legado mitológico, enojados con el sol y con la tierra, sus destinos catastróficos, suicidios, genocidios antropológicos. Diciendo, cantando, rapeando, rimando, contando. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda, no te confundas. Resuena en el aire música con R. ¿Son tus amigos? Esta es la pregunta más importante para la revolución. Algo con R. Algo con R hasta las 8 de la noche en vivo por FM La Tribu. Y como la cortina indica, este momento, este viernes, es el momento de Manupa Palacios. Manu Palacios, por favor. Manupa Palacios era irrelevante, bueno, yo ya lo sé. Era redundante, era no redundante. Irrelevante. Era redundante. Estamos entrando en el segmento musical, por favor, con el que terminamos la semana. Exactamente. ¿Y qué semana en términos de la industria musical? Hashtag Hugo Bardo. Hashtag Sadaic, hashtag explicaciones, hashtag... mala comunicación, podemos decir. Pongámonos en contexto. Hace exactamente una semana, sí, el viernes pasado, Sadaic publicó un comunicado que se llama Nuevas tarifas en el entorno digital. Sí. Donde, entre otras cosas, decían que por difundir un show en internet se iba a cobrar una tarifa de 250.000 pesos. Muy vago. Sí, primero que nada. Primero que nada. Difusión por internet y otros medios, 400.000 pesos. Me repite el ítem primero, por internet y otros medios. Por internet y otros medios. O sea, lo mismo que antes. Bueno, supongo que se sumará en televisión. Sí. Bueno, ¿qué pasó con esto? Generó un revuelo inmediato. Muchas preguntas, digo, ¿a qué se aplica? ¿En qué contexto? ¿A quién se lo cobra? Uh-huh. Digamos, si un músico que hace un streaming desde su casa también tiene que pagar una tarifa. Yo hago un Instagram Live. ¿Qué porcentaje? Claro. Bueno, ese fue el primer comunicado. En la semana sacaron otro, justificándose, que se llama Los autores y compositores de música tenemos derecho. No vamos a andar en eso, pero me causa, me llama la atención el tercer comunicado que sacaron en la semana. Más breve. Dice, para que no haya dudas en el uso de música en la web. Es más breve, más así muy conciso. Así se llama. Sí. Dice, usted, y abre comillas, no debe pagar derechos de autor. Abre comillas y en rojo. Sí, usted no debe pagar derechos de autor por subir obras musicales a la web vía YouTube, Facebook o Instagram. Promoción y ejecución pública como autor, compositor e intérprete. Sí debe pagar derechos de autor aquellos que soliciten un pago a quienes deseen ver un evento musical. Ok, o sea, si yo, pero yo por Instagram quiero cobrarle a la persona, bueno, o sea, si vos haces algún tipo de evento pay-per-view, pagar claro, para ver, sí, ahí vos tenés que cotizar en Sadaic. Ok, bien. De todas formas, digamos, esto no estaba como bien definido. No estaba bien definido. Sobre este y otros temas, uh-huh, estuve conversando con Juan Ignacio Vázquez, presidente de la Unión de Músicos Independientes, la UMI, porque también surgieron otras cuestiones en la semana que tienen que ver con las iniciativas de un sector de los músicos por volver a la actividad en vivo, de alguna manera, digamos, ¿no? A distancia. Sí, a grabar, a poder... A poder grabar, a poder realizar shows online, pero con una calidad que no sea la de transmito con el celu desde casa, con las deficiencias técnicas que eso tiene. Sí, además muchos músicos también, sus instrumentos y demás, capaz quedaron en estudios de grabación. Eso le pasó a muchos. Y quedaron totalmente Eso le pasó a muchos músicos. Claro. Así que te propongo escuchar este primer audio de la charla que tuve con Juan Ignacio Vázquez, donde habla justamente de este comunicado que sacó Sadaic. Sadaic el viernes hizo una comunicación sobre las nuevas tarifas para los entornos digitales, que era muy poco clara y generó un revuelo muy grande en la actividad. Luego de esto, y justamente a partir de este revuelo, sacan un nuevo comunicado donde explican algunas cosas y otras no. Desde UMI defendemos el derecho a autor y la necesidad de que exista Sadaic. Sin embargo, lo que sí creemos es que primero hay que ser muy cuidadosos con la comunicación en un momento como este, donde hay una crisis muy grande y los músicos y músicas independiente de todo el país, están atravesando una angustia muy fuerte porque no estamos pudiendo salir a tocar, no estamos pudiendo ir a grabar, los ingresos han sido mermados, en algunos casos por completo. Entonces, sería bueno, por un lado, ser muy cuidadosos, las organizaciones, las entidades de gestión colectiva tienen que ser muy, muy cuidadosas con cómo comunican las cosas. Y por otro lado, que pareciera haber como un distanciamiento de la realidad también. Desde la FAMI, que es la Federación Argentina de Músicos, Músicas Independientes, que UMI pertenece a la FAMI, son organizaciones de todo el país, hicimos una comunicación hace más de un mes pidiéndole, por ejemplo, a Sadaic un adelanto de 5.000 pesos en el cobro de los derechos para todas las autoras y autores compositores del país, a lo cual Sadaic no respondió nada, por ejemplo. Entonces, ahí es donde vemos un poco separado lo que está haciendo Sadaic en este momento con la realidad del sector. A quien escuchábamos era Juan Ignacio Vázquez, presidente de la UMI, hablando justamente de esta distancia que hay a veces entre las autoridades de Sadaic y los propios trabajadores de la música. Sí, y el cuidado en la comunicación, y más en este contexto. Totalmente. Sí. Bueno, pero dentro también de este contexto se empiezan a generar algunas iniciativas. Uh-huh. Por ejemplo, la Asociación Civil Manager de Música Argentina presentó un protocolo al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para ver cómo se puede llegar a activar lo que es grabaciones en estudio e incluso la posibilidad de transmitir shows desde locales de música, ¿no? Ahí o mismo de un estudio de grabación podría ser. Totalmente, también, claro. Pero bueno, también ahí está la Cámara de Clubes de Música en Vivo, la Clumbi. Ajá. También está tratando de tener una política activa en ese sentido para que, por ejemplo, por poner un ejemplo, digo, el CAF, ¿no? El Club Atlético de Fernández Sierra, bueno, se puede armar un show lindo, con buen sonido, uh-huh, bien iluminado, con un equipo que pueda trabajar respetando los protocolos de seguridad y con todo lo que ya sabemos que hay que procurar, pero que se pueda, digamos, llevar adelante la actividad y ofrecer, uh-huh, un buen espectáculo. Uh-huh. Sobre esta iniciativa o estos intentos de primeros pasos para que se vuelva a retomar la actividad, nos contaba esto Juan Ignacio. Respecto a la posible vuelta de la actividad, desde UMI estamos trabajando para que todos los sectores de la actividad estemos juntos en esto. Es una actividad muy poco homogénea, hay realidades muy diferentes y hay que contemplar todas esas realidades. No es lo mismo una banda, un solista que convoca multitudes, que una banda, un solista que toca para pequeños grupos de personas. No es lo mismo la parte de la docencia las grabaciones en estudio. O sea, hay un montón de realidades y cada una de esas realidades tiene también un montón de actores. Porque si vamos a la grabación, vamos a tener los estudios, tenemos a los técnicos, las ingenieras, bueno, hay un montón de aspectos en cada una de las patas de la actividad. Entonces, lo que creemos es que lo ideal es que se pueda avanzar en protocolos, que contemplen todas estas estas realidades. Poder empezar de a poco a hacer show por streaming, desde estudio de grabación, desde sala de ensayo, pero también poder dar alguna clase de ensamble, en lugares grandes quizás, pero poder empezar con algo de eso, porque hay muchísimos docentes que pudieron acomodarse a las transmisiones online de sus clases, pero muchos otros no, y hay gente, digamos, que está en situaciones bastante desesperantes respecto a lo alimentario, llegar a fin de mes y demás. Ahí escuchamos un poco cómo es el panorama de los trabajadores de la música. En ese sentido, recordemos que hace un par de semanas mencionamos que el INAMU, el Instituto Nacional de la Música, abrió una línea de fomento. Uh-huh. Hubo dos presentaciones. En la última se van a entregar 1.200, se van a ver beneficiadas, 1.200 personas con un bono de 10.000 pesos. Uh-huh. Que, bueno, ya comentamos cuáles son los requisitos para participar. Uh-huh. Son distintas iniciativas desde que el sector público no estatal, por llamarlo de alguna manera, se están tomando. Otro de los temas que está en discusión, o por lo menos que está en la picota, por llamarlo de alguna manera, es, bueno, las regalías de todo esto que se consume online. Lo que es streaming, las que mencionamos OTT, que sí, son los servicios de streaming, tanto audiovisual como de audio. Uh-huh. Google Play, Spotify, Deezer, Apple Music. ¿Se puede, digamos, plantear otro tipo de distribución de las ganancias? Uh-huh. Bueno, aparentemente no sería tan sencillo, si bien sería lo ideal. Sobre esto también conversamos con Juan Ignacio. Respecto al pago de las regalías digitales, tenemos que pensar que las plataformas de streaming, cualquiera de ellas, no son las únicas intermediarias, dado que también están las agregadoras digitales. Son las agregadoras quienes llegan a un arreglo con las plataformas respecto a los pagos. Los músicos, las músicas, a su vez hacen un acuerdo con las agregadoras y estas pagan un porcentaje. Entonces, la discusión es mucho más profunda. Hay que llegar a un acuerdo entre las partes y asegurar el acuerdo más justo posible. Tengamos en cuenta más que no son iguales los acuerdos para todos los artistas en este momento. Se está gestionando desde algunas instituciones que unen a agregadoras digitales más pequeñas de diferentes partes del mundo para poder conseguir acuerdos globales y que se consigan mejores pagos para los artistas que no son los que tienen mayores reproducciones. Entonces, la discusión, como se ve, es muy compleja, y decir que una plataforma paga bien y otra paga mal no nos parece lo más correcto. Se suma todo esto, además, que las plataformas de streaming son globales. Las agregadoras digitales hay globales y hay de distintos países. Obviamente que los músicos también hay en diferentes lugares del mundo, y los derechos también son diferentes en los diferentes países. Es decir, no es lo mismo cómo se paga en lugares donde hay copyright, como Estados Unidos, por ejemplo, o en la Argentina, ¿no?, donde habría que pagar a diferentes instituciones y hay otros derechos. Juan Ignacio Vázquez, presidente de la UMI, a quien escuchamos. Y lo que tiene internet es que es todo muy gris, desde como todo esto de a quién, cómo, cosas. Acá se mencionó las agregadoras digitales. Las agregadoras digitales. Que es algo que por ahí no estamos acostumbrados a escuchar. ¿Quiénes son? Son intermediarios que gestionan los derechos. Uh-huh. Entre los músicos o los sellos pequeños con las plataformas en sí. Exactamente. Que son las que hacen la distribución online. Justamente hablando de distribución online y de iniciativas para paliar esta pandemia económica. Uh-huh. Que están sufriendo, como muchos otros sectores, el de la música, la UMI realizó un convenio con Spotify. Ajá. Spotify está lanzando, digamos, es un jugador fuerte y está apostando en todo el continente y en todo el mundo. Entonces realizó distintos convenios con asociaciones de músicos o fondos y fundaciones que apoyan la música. En este caso realizó un convenio acá en Argentina con la UMI, que tiene que ver con una campaña de donaciones. O sea, Spotify pone una cantidad de plata y después duplica las donaciones que la UMI consiga. Pero sobre esto lo desarrolla mejor Juan Ignacio Vázquez. Escuchamos. Este fondo tiene como objetivo brindar asistencia a personas músicas y fomentar la reconstrucción de la escena independiente una vez pasada esta fase de aislamiento social. La suma de todas las donaciones recibidas en este fondo serán duplicadas por Spotify como parte del proyecto, que va a tener dos etapas. La primera consistirá en una ayuda monetaria directa a músicos, músicas independientes, quienes han perdido sus trabajos musicales por esta cuarentena y estén con ingresos económicos nulos o reducidos. La segunda, cuando las autoridades lo permitan, vamos a organizar shows de bandas y solistas en su formato habitual, aunque sin público, desde salas de concierto o estudios, o en salas donde habitualmente tocamos. Estos shows van a ser transmitidos por streaming y con este fondo vamos a poder pagar los honorarios de los músicos y músicas que intervienen. Podés ingresar en www.umiargentina.com para hacer tu donación o para inscribirte, si sos músico, música, para recibir esta ayuda. Bueno, estas fueron las palabras que compartimos con Juan Ignacio Vázquez, presidente de la UMI, como para dar un poco el panorama de cómo está el sector. Cómo se está armando frente a toda esta continuidad del aislamiento. Uh-huh. Bueno, cómo seguir armando estrategias. Recordemos que fue la primera actividad en suspenderse y probablemente sea la última en reactivarse. Y todo lo que es evento, de shows, etcétera, es como lo más lejano, ¿no? Así es. Bien. Música, Manu, ¿va a cerrar esto? Mira, yo traje un tema, estamos muy jugados con el tiempo. Bueno, vamos a escuchar brevemente. Pero vamos a escuchar un poco del tema nuevo de, yo sé que Ana Macielo, que está acá dando vueltas por la casa, le va a gustar. Mi amigo Invencible editó Freelance. Bien. Primer tema inédito que sacan después de Dusty Land, su disco del año pasado. Así que bueno, vamos a compartir un poco de esta nueva canción de mi amigo Invencible. TR, a toda R. Nos vamos a ir retirando, sí, del aire de la tribu, porque viene más programación en vivo, ¿viste? Hay que irse, Manu, hay que irse. Hay que ¿A llegar. Vivo no? No, vivo no. A vivo solamente no, nosotros. Claro. Charco de arena, ahora eso cerramos, falta, cerramos el estudio y todo. Exactamente, pero sigue la continuidad de los demás programas que en otros formatos están haciendo sus programas. Por como supuesto. Se puede en este contexto uh-huh. de aislamiento. Nos vamos a reencontrar el lunes a las 7 de la tarde. Así es. Con la compañía Ariel Smith, con la compañía Micaela Antero Lemos y con mi persona los jueves y viernes. Gracias, Manu, por tu Por magia. Favor, un placer. Soledad Vázquez, gracias. Ana Maciel, al otro lado, una cara nueva que he visto, que estoy inspirada en una cosa, una cara distinta en este dos meses de venir a la radio. Y Manupa, ¿teníamos una consulta para irnos? ¿Te vas con alguna duda? Sí, a vos que estás del otro lado te consulto. ¿Ya donaste a la tribu? Hay algo que no se puede nombrar. Con R, algo con R. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.